Buscar pueblos, aprender, las coordenadas, comunicación, revenir, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Una matanza de indios inauguró la independencia del Uruguay. En julio de 1830 se aprobó la Constitución Nacional y un año después el nuevo país fue bautizado con sangre. Unos 500 charrúas que habían sobrevivido a siglo de conquista vivían al norte de Río Negro, perseguidos, acosados, exiliados en su propia tierra. Las nuevas autoridades los convocaron a una reunión, les prometieron paz, trabajo, respeto. Los caciques acudieron seguidos por su gente. Comieron, bebieron y volvieron a beber hasta caer dormidos. Entonces fueron ejecutados a punta de bayoneta y tajos de sable. Esta traición se llamó batalla. Y se llamó Salsipuedes. Desde entonces, el arroyo donde ocurrió. Muy pocos hombres lograron huir. Hubo reparto de mujeres y niños. Las mujeres fueron carne del cuartel y los niños esclavitos de las familias patricias de Montevideo. Fructuoso Rivera, nuestro primer presidente, planificó y celebró esta obra civilizadora para terminar con las correrías de las hordas salvajes. Anunciando el crimen, había escrito: "Será grande. Será lindísimo". La avenida más larga del país, la que atraviesa la ciudad de Montevideo, lleva su nombre. Galeano también dice que Montevideo no era gris, que fue agrisada, porque allá, por 1890, uno de los viajeros que visitaron la capital de Uruguay pudo rendir homenaje a la ciudad donde triunfan los colores vivos, las casas tenían todavía caras rojas, amarillas, azules. Pero poco después, los entendidos explicaron que esa costumbre bárbara no era digna de un pueblo europeo. Para ser europeo, dijera lo que dijera el mapa, había que ser civilizado. Y para ser civilizado, había que ser serio. Para ser serio, había que ser triste. Y en 1911 y 1913, las ordenanzas municipales dictaron que debían ser grises las baldosas de las veredas y se fijaron normas obligatorias para los frentes de las casas, donde solo se permitirá la pintura que emite materiales de construcción como ser arenisca, ladrillo y piedras en general. El pintor Pedro Figari se burlaba de esta estupidez colonial. La moda exige que hasta las puertas, ventanas y celosías se pinten de gris. Nuestras ciudades quieren ser Paríses. A Montevideo, ciudad luminosa, la embadurnan, la trituran, la castran. Y así Montevideo sucumbió a la copiandería. En aquellos años, sin embargo, Uruguay era el centro latinoamericano de la audacia y probaba con hechos su energía creadora. El país tuvo educación laica y gratuita antes que Inglaterra. Voto femenino antes que Francia. Jornada de trabajo de 8 horas antes que los Estados Unidos. La ley de divorcio, 70 años antes de que la ley se restableciera en España. El presidente José Batlle, don Pepe, nacionalizó los servicios públicos, separó la iglesia del Estado y cambió los nombres del almanaque. La Semana Santa todavía se llama, en el Uruguay, Semana del Turismo. Como si Jesús hubiera tenido la mala suerte de ser torturado y asesinado en una fecha así. Estos son los relatos que el escritor Eduardo Galeano refiere en su libro sobre Uruguay, Espejos, una historia casi universal. Palabras andantes, Un viaje a los decires de tierra adentro. En tiempos de esperanza o de desolación, la tierra fija el alma, la agarra el corazón. No importa dónde vayas, la huella sigue ahí. Cuando te confundan, tu lugar siempre está aquí. ¡Charrúa! Hay que resistir. Muy buenos días, amigas y amigos. Comienza nuestro decimosegundo ya programa de viaje que hacemos a través de las experiencias radiofónicas de Argentina y también de la patria grande. El motivo, ustedes ya lo saben, conocer el detrás de escena, aprender a hacer radio, meternos allí en la cocina de los diferentes medios de comunicación y también de paso convertirnos en parlante, en amplificadores de su tarea. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Este equipo andante está integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval, quien recién leía la editorial, y quien les habla, Julio César Santarelli. Ya armamos nuestra mochila, hoy tenemos un lindo viaje, termo y mate para mezclarnos con la geografía, ¿no? Y más que nunca, no puede faltar el termo y el mate. Exactamente. Partimos hacia Montevideo. Allí, en las costas del Río de la Plata, enfrente del puerto y la ciudad vieja, está el Cerro de Montevideo, un barrio obrero donde está ubicada la FM La Cotorra 94.3. Comunitaria del Cerro de Montevideo. El Cerro de Montevideo es un barrio de la periferia de Montevideo. Está ubicado al oeste de la capital. Es un barrio de una profunda tradición obrera. Somos una radio comunitaria que emite desde un polo tecnológico industrial del Cerro, que está ubicado en Haití 1500. Bueno, nuestra página web es lacotorrafm.com.uy. Estamos salimos al aire todos los días, los 365 días del año. Nuestro grupo humano está compuesto por 30 y poquitas personas, entre compañeros y compañeras. Y bueno, y para nosotros la comunicación comunitaria es una forma de democratizar la palabra, de permitir a quienes nunca han tenido voz que la tengan, y fundamentalmente romper el monopolio de las agendas que nos imponen los medios comerciales. Eso es para nosotros fundamental y es algo que nos motiva como medio comunitario, y nos motiva también el que los vecinos se puedan sentir expresados en un medio de comunicación, puedan tener acceso a un medio de comunicación y en última instancia saber que la comunicación no es algo que esté lejos de nosotros, que el micrófono es algo que cualquier vecino del barrio puede tenerlo abierto, ir a hablar, conversar, intercambiar opiniones, expresar sus inquietudes. Eso para nosotros es lo importante, el que quienes no tuvieron durante muchísimos años derecho, salvo a escuchar, puedan hoy por hoy decir también. Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo. Y allí escuchábamos la ficha, la presentación de FM La Cotorra, que queda ubicada, como bien decía José Imas, uno de los que llevan adelante la radio, porque si bien cada radio tiene su director, digamos, todas las radios en la gestión se llevan adelante entre varias personas, y especialmente las radios comunitarias, entre varios grupos. José Imas, uno de los integrantes de FM La Cotorra, esta radio que queda ubicada en el Cerro de Montevideo, una ciudad, bueno, muchos la han conocido, una ciudad muy hermanada con la República Argentina, con Buenos Aires, aquellos que nos gusta la literatura de Uruguay, Montevideo es la geografía de muchos de los libros de la literatura uruguaya, la Montevideo de las Murgas, así que una ciudad muy linda donde la radio... no queda en Montevideo, queda en las afueras. Uh-huh. En las afueras de Montevideo, en el ingreso por el oeste, por la ruta del oeste de Montevideo, allí está FM La Cotorra. FM La Cotorra, que como muchas de las radios comunitarias de Uruguay, para hacer un poquito de historia muy, muy, muy breve sobre las radios comunitarias en Uruguay, a diferencia de Argentina, que nace en venida la democracia, apenas en el 82 que nacen las primeras radios comunitarias, en Uruguay nacen, surgen a partir de los años 90, y ahí en Uruguay regía antes la ley 14.670, que era de 1977, de la dictadura militar. Y en el 90, cuando surgen las primeras radios, al igual que en Argentina, los transmisores, y esto era de fabricación absolutamente artesanal. Pero una diferencia, digamos, que podríamos decir con Argentina, en Uruguay no estaban contempladas por la ley, lo mismo que pasaba aquí, solo que la diferencia es que la ley 14.670, que solo tenía en cuenta a las entidades públicas o privadas, estaba bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Ministerio de Defensa consideraba tener una radio comunitaria cual si fuese un atentado. Entonces, por lo tanto, no, cuando el Estado intervenía, lo que hacía era sacar los equipos, pero también podían encarcelar, y de hecho lo han hecho, a muchos comunicadores populares. Así que la lucha de las radios comunitarias en Uruguay a partir del 90, donde dos organizaciones fundamentalmente dieron batalla, o dos grandes organizaciones, como aquí en Argentina está Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y luego nacen otras organizaciones, la Red de Medios Comunitarios. En Uruguay está la Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay, ECOS, y AMARC Uruguay. Estas dos grandes organizaciones han luchado muchísimo por una ley de radios comunitarias que finalmente la logran en el 2007, que ya más adelante vamos a estar dando un poco más de detalles. Nos cebamos otro mate y seguimos ahí en el cerro de Montevideo, donde vamos a compartir con todos ustedes la historia, el origen también de La Cotorra y también el nombre, ¿no? Un nombre raro para una radio comunitaria que aquí José Imas nos va a contar desde dónde viene su origen. Fundacional de La Cotorra venía de otra experiencia de radio comunitaria de acá del Cerro, que en determinado momento, por diferencias en cuanto a la concepción de lo que debía ser una radio comunitaria, se separa un grupo importante de compañeros, alrededor de 30 y pico, 39, creo que en ese momento eran más o menos los que se separan, deciden fundar otro medio de comunicación, pero ya veníamos todos de una experiencia anterior de radio comunitaria desde el 96, más o menos, sí, del 96. Y esto fue, la fundación de La Cotorra fue en el 2000, en mayo del 2000, ¿no? El nombre de La Cotorra es bastante particular. ¿Por qué surge? Resulta que en la asamblea donde se funda La Cotorra, digamos, hay un montón de compañeros, ya te dije, como 39 éramos en ese momento, y en determinado rincón hay un grupo de compañeras que estaban conversando, cotorreando, y ahí se le ocurre a un compañero, dice: cállense las cotorras. Y ahí, en la medida que se estaba justamente conversando sobre el nombre de la radio, a todos les pareció muy bueno que fuera La Cotorra, y así quedó. Y así, cotorreando, nació el nombre para esta radio comunitaria que fue fundada en mayo del 2000. La década del 2000 es, para los historiadores de la radio, una década a tener en cuenta, ¿no? Varias de las radios que hemos trabajado, que hemos visitado en Palabras Andantes, han nacido desde el 2000, desde las épocas de crisis, ¿no? Lo que siempre se dice, en las épocas de crisis nacen las grandes ideas. Bueno, las radios comunitarias han explotado, podríamos decir, en estos últimos años. Ubicada, como bien decíamos, en el barrio obrero del Cerro, allí en las afueras, en el oeste de Montevideo. Montevideo, sabemos, es una ciudad de 1.300.000 habitantes, con las afueras casi completa los 2 millones del área metropolitana de Montevideo. Así que bueno, allí está ubicada FM La Cotorra, una de las varias radios comunitarias reconocidas, podríamos decir, del Uruguay. Podríamos completarla con La Teja, con Vilar de Voz. Vilar de Voz, una radio que podríamos comparar con lo que con es la Colifata aquí en la Argentina. Son algunas de las radios más reconocidas del Uruguay. Y en este barrio del Cerro, que es un barrio obrero que se forjó en lo que es la industria frigorífica, de una tradición clasista, y en este estas comparaciones en las que hacías, mientras uno investiga un poco la radio, para aquellos que no conocen lo que es Berisso, también, ¿no? Hay una parte en Berisso que tiene que ver mucho con el frigorífico, donde un barrio obrero, de migrantes, de casas de chapa pintadas, de colores. El barrio El Cerro de Uruguay se parece un poco a este barrio de Berisso. Incluso te voy a, buscando en el mapa dónde estaba ubicada, queda muy cerca de ANCAP, que es la empresa petrolera de Uruguay, ¿no? Y si comparamos, bueno, Berisso también está muy cerca ahí de lo que es la planta de YPF, en esta comparación que estamos haciendo de entre FM La Cotorra y las radios aquí, que podrían ser, y la ubicación, los barrios aquí de la Argentina, podríamos decir. Y tiene, como toda zona, viste, tiene una zona, un norte y un sur, este barrio, que en el imaginario popular uno podría decir, bueno, es muy grande, es muy poblado, con amplios manchones de asentamientos, pero también en estos barrios populares también hay zonas donde no son las tan bonitas. Entonces uno ahí, José nos contaba que este barrio sale, al igual que también la multiplicidad de experiencias comunicacionales de América Latina, de este tipo de experiencias, salen en las crónicas rojas de los diarios, ¿no? Y no de todo lo bueno, de todo el trabajo que se hace también en estos barrios. Y entonces La Cotorra nace un poco con esa intencionalidad de poder contar todo lo bueno que sucede en el barrio El Cerro. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Las decisiones se toman de forma colectiva. Nosotros tenemos lo que decimos la comisión. La comisión es una reunión donde participan todos quienes pueden y quieren participar, que generalmente la hacemos cada 15 días, los jueves o los miércoles, cada 15 días, donde ahí discutimos la temática vinculada a la radio. Y periódicamente hacemos plenarios, eso un par de veces al año hacemos algún plenario. Pero generalmente la mayoría de las decisiones más operativas, se toman en la comisión, que es una comisión abierta, donde pueden participar todos los integrantes de la radio, que a veces generalmente no participan todos, participamos 10 o 15 más o menos, tal vez en alguna reunión un poco más, un poco menos. La Cotorra FM 94.3, vía online. Escúchanos desde cualquier parte del mundo a través de radiosenlaweb.com. La Cotorra FM 94.3. Las 24 horas acompañándote. Bueno, más allá de la difusión de los temas más puntuales del barrio, organizaciones sociales, cultura, etcétera, etcétera, decimos que a nosotros nos interesan algunos temas como fundamentales, que son derechos humanos, medio ambiente y diversidad, ¿no? Género y diversidad. Por ejemplo, nosotros siempre estuvimos muy activos en los momentos donde hubo plebiscitos. Participamos en el plebiscito de defensa de ANCAP, en el plebiscito del agua, en todas esas actividades de democracia directa, donde se buscó la opinión de la población por medio de un plebiscito. Nosotros siempre fuimos muy activos en esas instancias. De mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Bueno, allí escuchábamos a FM La Cotorra y también, bueno, la gestión, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes temas en las radios comunitarias, cómo llevar adelante una radio, ¿no? Cómo hacer para tomar decisiones de forma horizontal, que es una de las características que tiene la radio comunitaria. Cuando hablamos de horizontal, hablamos de mucha gente pensando y decidiendo qué hacer con la radio. Y cuando hablamos de verticalidad, hablamos de una o dos personas decidiendo, ¿no? De alguna uh-huh. manera. Y ahí José contaba, ¿no?, que ellos están legalmente inscriptos como asociación civil sin fines de lucro, pero que esa toma de decisión se le hace en la comisión, en ese espacio quincenal donde todo el que quiere participar participa y puede tomar las decisiones de la radio, aunque también existe, además de ese espacio de la comisión, lo que es los plenarios, que son un poco más ampliados, hacen 3 veces al año. Este es el modo en el cual gestionan FM La Cotorra, la 94.3 del barrio El Cerro de Uruguay. Y para gestionar, le preguntábamos, ¿cómo hacer para presentar un proyecto? Digamos, ¿cómo hacer para tener un programa allí en FM La Cotorra? Y nos contaba hay que presentar un proyecto, que la radio no tiene un solo estilo musical. Uh-huh. Hay un dato importante, uh-huh. ¿no? Porque las radios comunitarias a veces caen en esa idea de, bueno, no pasamos cumbia. Bueno, esta radio respeta los gustos, tiene, digamos, respeto por todos los gustos musicales, aunque decía, actualmente no aceptan programas de música tropical porque ya tienen varios. Tropicotorra. Que es, claro, Tropicotorra es uno de los programas históricos, digamos, de la radio. Así que, bueno, luego de que le aprueban el proyecto, está muy bien lo que querés hacer, se le pide de alguna manera que consiga las publicidades para bancar ese espacio, un espacio que tiene un valor actual de $50. Uh-huh. Nos decía que no es tanto, digamos, es lo que habitualmente se puede cobrar, digamos, por un espacio radiofónico. $50 son 500 pesos más o menos el espacio radiofónico. Esas son las premisas que uh-huh. tiene FM La Cotorra para presentar un proyecto, para aceptarlo y también para que pueda salir un programa al aire. En el caso de La Cotorra, nosotros cubrimos una zona bastante importante, tal vez 5 o 6 kilómetros a la redonda. Eso excede largamente el barrio. Nosotros cubrimos el cerro, el casco del cerro, el Cerro Norte, Paso de la Arena, Civil y La Bollada, parte del Casabó, La Teja, Pueblo Victoria, Tres Ombúes. O sea, cubrimos el cerro y además un área bastante grande alrededor del cerro. Algunos de esos barrios son periféricos del cerro, porque para ir hacia Montevideo pasan casi todo por el cerro, y otros están del otro lado del pantano, famosos, que es La Teja, Estación Bue. En el caso del Cerro, nosotros hace dos años atrás, en el 2012, hicimos un convenio con la Licenciatura de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de la República para hacer un estudio de audiencia en la zona, sobre una población de 45.000 personas, que fue nosotros hicimos acotamos nuestra zona a lo que es más central en el Cerro, que es más o menos alrededor de una población de 45.000 personas. En la encuesta nos dio que nosotros tenemos una audiencia dentro de esas 45.000 personas de un 20% más o menos de audiencia. O sea, dentro de esas 45.000 personas hay 9.000 personas que nos escuchan frecuentemente. Ahí estaba, nos explicaba José Isías de La Cotorra. Nos contaba un poco la audiencia, ¿no? Ellos tienen aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros a la redonda, que esto excede mucho más lo que es el barrio. Y también hay que decir que no, para lo que es la ley de radios comunitarias en Uruguay, no hay límite para la transmisión. En este caso, La Cotorra es ese el territorio que cubre, con una programación variada que luego iremos trabajando. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. Simétricamente dispuesto, el gato escapó. Grito estéril, observo las paredes. No hay tiempo, solo mi aliento. El felino escapó otra vez. Estamos en Uruguay conociendo la historia de FM La Cotorra. Y tenemos también nuestra especialista, como siempre la presentamos, Antonella Crocianelli, que nos trae algunas perlitas, algunas imágenes sonoras, podríamos decir, de el Uruguay. ¿Cómo andas, Santo? Buen día, ¿cómo les va? Acá vamos. Bueno, muy bien. Estábamos escuchando la canción de una banda de la que después les voy a estar contando algo, si les parece. Por supuesto. Para variar, traje información de universidad. Así que vamos a estar hablando de la Universidad de la República, que es la universidad pública de allí, del Uruguay. Es la más grande del país y tiene más de 85.000 estudiantes. Fue fundada en 1849 en Montevideo. Es un lugar también donde están establecidas las principales instituciones del país vecino. La UDELAR se gobierna por la Ley Orgánica de la Universidad, que le da autonomía respecto al gobierno central, como sucede aquí en la Universidad de La Plata, con excepción, por supuesto, del presupuesto, como también sucede aquí, que es fijado por el gobierno nacional a través del presupuesto nacional. Esta universidad cuenta con 14 facultades, varias escuelas e institutos universitarios y su propio hospital, que esto fue un dato que me llamó la atención. Todos ellos en Montevideo, y también cuenta con 5 centros regionales ubicados en otros departamentos del país. ¿Qué les parece? ¿Cantidad de alumnos? 85.000. Mira el paisito, dirían algunos. Mira que a Uruguay le dicen el paisito, con cariño. Sí. Y teniendo en cuenta que es la universidad pública, hay varias privadas, como claro. Sucede también en otros países, y 85.000 es un número importante. Sí, absolutamente. Les cuento de la banda ahora, si quieren, que estábamos me escuchando. Interesa. Eso por la tradición musical, ¿no? Claro, además de la murga, que es recontra conocida, el Agarrate Catalina, Pinocho Rutín, Jaime Ross, que son como los clásicos. Sí, costó mucho no caer en lo que ya conocemos, ¿no? Porque claro. Acá en palabras tratamos No te va a gustar, es como otro de los que ha pegado muchísimo aquí en Buenos Aires. Bueno, les decía, el tema que estábamos escuchando hoy se llama ¿Dónde va mi sueño cuando me despierto? Es de la banda Don Quicuyo, que es una banda con un proyecto musical orientado al rock, que nace a mediados del 2004 en el barrio de Sayago, muy cerca de Montevideo, también con unas playas hermosas. Estuvimos buscando por el mapa para visitarlo posiblemente, porque el conductor siempre pregunta en qué época puede ir a algún festival. No le traje festival, pero le traje alguna playa para vacacionar. Sayago, les cuento, es un barrio de Montevideo, está ubicado al norte de la ciudad y es importante no solo por su estación de ferrocarril, sino porque allí está el empalme entre las vías férreas que se dirigen a los cuatro puntos cardinales de Uruguay, hacia el norte del litoral oeste de Uruguay y a la zona este y noreste. Pero bueno, retomando un poco la información de este proyecto musical de los chicos de Don Quicuyo, podemos decir que Quicuyo es el nombre de una pequeña calle que esconde una gran plaza ubicada dentro del barrio de Sayago. Una plaza que ha sido lugar de encuentro muy importante para los integrantes de la banda, incluso desde antes de conocerse. Dicen los chicos que fue y es una especie de refugio donde se pueden expresar libremente, compartir ideas, canciones e historias. Quicuyo tiene mucho que ver con los aspectos de nuestra identidad, comentaban los chicos de la banda. ¿Y por qué Don Quicuyo? Implica una personificación que incluye un poco de cada uno. El don parece muy, muy común. No, yo no he visitado Uruguay, pero parece que por esa zona es muy común. Y de alguna manera algo similar pasa con esta banda. Es una síntesis de lo que son los cinco chicos que pertenecen a ella y las cosas que le pasan. Y si quieren, los invito a escuchar un poco más del tema. Vamos a escuchar. Claro, vamos a escuchar. ¿Dónde va mi sueño cuando despierto? Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Allí escuchábamos a Don Quicuyo, una de las tantas bandas musicales de Montevideo. Cuando la escuchaba Anto recordaba otras bandas que he visto, que he tenido la suerte de ver, como, bueno, Once Tiros, No Te Va a Gustar, ya lo sabemos. También Cuatro Pesos de Propina, algunas de las bandas nuevas de Montevideo que hemos tenido la oportunidad de ver. Cuatro Pesos de Propina en Balizas, un lujo, haber visto esa banda. Yendo. Cancha de fútbol de Balizas lleno ahí en la playa y viendo Cuatro Pesos de Propina, una de las grandes bandas. Y también decir que en uno de los clips que pasamos, escuchábamos a Gustavo Pena, el Príncipe, uno de los compositores, podríamos decir, del ambiente under de Uruguay, que hizo el tema que lo hizo en aquí en Argentina reconocida la banda, la Onda Vaga, ¿no? El grupo musical Onda Vaga, que se llama Como Que No. Bueno, es autoría de Gustavo Pena, el Príncipe. Sí, una de las cosas que decía también Antonella, hablaba de la identidad de Don Quicuyo, del barrio, ¿no? Y una de las cosas que también tiene el barrio El Cerro, como una identidad esta de obrera, de frigoríficos, clasistas, donde la gente se identifica mucho con ese barrio y les pertenece. Entonces tienen una identificación muy, muy grande por su barrio, por su lugar, más allá que están muy cerca de lo que es Montevideo. Exactamente, el barrio El Cerro, donde también tuve el año pasado, exactamente, fui al barrio El Cerro y donde... yo soy seguidor de las canchas de fútbol. Fui a ver las canchas de Cerro y de Rampla Junior, que queda ahí en las costas. Se ve desde el Cerro, se ve la ciudad de Montevideo, la ciudad vieja, el puerto de Montevideo. Así que, aparte de esa parte obrera, ese barrio bien arraigado, podríamos decir, tiene una vista muy linda de lo que es Montevideo. Así que allí estamos ubicados para conocer la historia de FM La Cotorra. Surge de publicidad. La legislación uruguaya de radios comunitarias permiten que los medios comunitarios tengan publicidad. Nosotros tenemos publicidad de comerciantes del barrio, pequeños comerciantes del barrio. También tenemos publicidad de algunas empresas estatales, por ejemplo tenemos la publicidad de ANCAP. Que tiene la capacidad de producir un país diferente, el Uruguay que queremos. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro uruguayo. ANCAP es la refinería de petróleo, o sea, la empresa que se dedica a la distribución de petróleo, supergas, etcétera, y a la refinería, y la refinería está muy cerquita del barrio, está en el barrio de La Teja, en el barrio de al lado del cerro. Nosotros tenemos publicidad de esa empresa. Recientemente nos ofrecieron también publicidad de algunas empresas grandes como Tata, que es una gran cadena de supermercados, que hemos tenido publicidad de esa cadena, y ahora nos habían ofrecido publicidad de Gas Allao, que es la empresa que va a ser la regasificadora acá en el cerro de Montevideo, que también nos ofrecieron publicitar en la radio. Pero generalmente, o sea, la mayoría del financiamiento, el fuerte del financiamiento, viene de los auspicios de los pequeños comerciantes del barrio. Si bien consideramos que hay trabajos en la radio que tendrían que ser remunerados, y nosotros consideramos que hay muchos trabajos que por la dedicación que llevan, el tiempo que llevan, tendrían que ser remunerados, en el caso de nuestro no nos da las posibilidades económicas para tener compañeros remunerados. Se pueden pagar algunas veces algún viático o algo por el estilo para alguna cuestión especial, pero si no, todo el dinero que se recauda es para el funcionamiento de la radio, los gastos y el mejoramiento del equipo, equipamiento y etcétera, ¿no? Pero no tenemos personal rentado. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Escuchábamos a José Guimas, que nos contaba una de las claves, ¿no?, de las radios comunitarias, cómo sostenerlas económicamente, y uno de los debates, si los integrantes tienen que cobrar de alguna manera por su trabajo, como haría cualquier radio, ¿no? Uno de los debates que se vienen dando en el ámbito de las radios comunitarias, y él nos contaba de que no. En este caso, La Cotorra no tiene ningún compañero con un sueldo, lo que sí le pueden dar viáticos, retomando lo que recién decía José Imas, ¿no? Recordemos que hay más o menos aproximadamente 30 y pico de personas trabajando en La Cotorra diariamente, llevando una programación de 24 horas, donde articulan con organizaciones sociales del barrio, con otras instituciones, donde también dan una pelea por no solo lo que fue la ley para las radios comunitarias, sino para lo que es la nueva ley del servicio audiovisual que hoy se está discutiendo en Uruguay. Lo cierto es que lo que esa ley habla y dice, la ley de radios comunitarias que se sancionó en fines del 2007, que se llama Servicio de Radiodifusión Comunitaria, que reserva un tercio de la frecuencia, que está, lo que pide es que esté gestionada por asociaciones civiles sin fines de lucro, que estén orientadas a lo que tiene que ver la promoción social, los derechos humanos. No puede haber proselitismo ni religioso ni político, esto lo establece la ley. No tiene límites de potencia y tampoco de cobertura geográfica. No tiene restricciones en cuanto al financiamiento, por eso es que ellos pueden recibir publicidades, aunque todavía hay una discusión bastante fuerte en Uruguay en lo que tiene que ver la pauta oficial, como nosotros la conocemos aquí, que es algo que se está discutiendo en el marco de la nueva ley. En el 2008 se creó el Consejo Asesor de Radiodifusores Comunitarias, donde se presentaron por primera vez en el 2008 más de 400 radios comunitarias en Uruguay. 400, escucharon bien. Y ahí se realizaron las primeras adjudicaciones en el marco de esta ley de radios comunitarias. Pero igualmente, como todas las leyes, hay una de las cosas que sigue siendo una deuda pendiente, que es la reglamentación de esa ley, la regulación, el hecho de que pueda llevarse con toda cabalidad esa ley que fue promulgada en el 2007, que, bueno, nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual también aprendió de la ley de Uruguay del 2007. Eso te iba a decir, no hay que restarle importancia a esta ley, para porque nada. Fue una de las primeras leyes que amparó a las radios comunitarias en lo que es el mundo, no solamente en América Latina. Fue en 2007, fue una de las precursoras. Está bien que privilegió lo que son las radios comunitarias. Le contamos a la audiencia, ¿qué son las radios comunitarias? Aquellas que no tienen fines de lucro, que piensan a la comunicación como un derecho Por lo tanto, piensan en que el derecho lo tienen los habitantes de estar informados, y las radios comunitarias le dan esa posibilidad a la gente de informarse. Y además con una particularidad, una diferencia con el resto de las radios, digamos, que tienen, que también llamadas comunitarias, que como en el caso de Chile o en el caso de Paraguay, tiene una limitación de poder emitir. Entonces, por lo tanto, las radios no pueden llegar más allá de una cobertura geográfica. En el caso de Uruguay, esa limitación no está. Esa fue una de las enseñanzas que también Uruguay compartió con Argentina. Por eso nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, tampoco las radios comunitarias no tienen límites en cuanto a cobertura geográfica. Y escuchábamos, hacíamos un paralelismo de lo que es la Argentina y Uruguay, ¿no? Y también hay que hacerlo en el sentido de los medios los medios gráficos. Tengo en la computadora abierta una nota del diario El País de noviembre de 2007. El título, La onda pirata copa el interior, dice. Causan interferencias en los aeropuertos, tienen publicidad estatal, espacios oficiales, audiciones religiosas, transmiten en portugués y además son ilegales. ¿Le suena, no, este título y esta bajada a una comparación de lo que ha pasado en la República Argentina? Cientos de radios clandestinas ocupan la frecuencia modulada, dice el diario El País Digital. Particularmente yo fui muy, muy activo en el tema de la ley. Yo, además de militar en la radio, milito en temas de comunicación. O sea, no solamente fui activo durante el proceso de la ley de radio comunitaria, sino que ahora también estoy participando muy activamente en lo que es la ley de servicio de comunicación, el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Y ya te digo, nosotros sí tuvimos una participación importante en el proceso de la ley de medios comunitarios. Desde nosotros participamos en AMAR, en ese momento además teníamos una participación muy activa. Nosotros llevamos, desde nuestra posición, llevamos adelante todo el proceso de la ley, de impulsar el proyecto de ley, y nosotros consideramos que además fue muy, muy importante en el momento en que se da, en el 2007, ese proyecto, muy importante su aprobación, y que además abrió la posibilidad de que hoy se siga discutiendo sobre el tema de comunicación y hoy esté en el Parlamento, que sea con media sanción de diputados, una ley de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Jorge Temponi, actor de cine y teatro. El cine uruguayo nos viene demostrando que tenemos capacidad y talento para producir películas de calidad. Sin embargo, la ficción televisiva no se ha producido de forma sostenida, series, telenovelas, etc. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, actualmente estudio del Parlamento, no solamente promueve este tipo de producción para que nos veamos más, sino que, algo muy importante, prevé fondos para que esa producción sea posible. Por esto, entre un montón de otros motivos importantísimos, apoyo la ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Apoyá la ley de servicios de comunicación audiovisual. Allí escuchábamos a José Imas, que nos contaba acerca de aquel debate, aquella lucha por la ley de radios comunitarias que fue aprobada en 2007, que decíamos fue precursora en lo que son las leyes de radios comunitarias en América Latina y en el mundo, podríamos decir, y ahora van por más. Van por la ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley integral, como lo fue en Argentina. Ojo, hay que tener en cuenta que en Uruguay va a haber elecciones. Uh-huh. Ellos esperan aprobarla antes de las elecciones, esta lucha por la ley de comunicación. Esta ley de servicios audiovisuales, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre del 2013, donde el objetivo del Frente Amplio es establecer unas reglas más claras para que pueda permitir una competencia equilibrada y justa entre los operadores, además de, obviamente, promover el pluralismo y la libertad de expresión. Este es el proyecto de ley de servicios audiovisuales, establece que una persona sola podrá ser propietaria de 3 medios audiovisuales y solo podrá acceder a 2 medios en una misma banda, ya sea como AM o FM. Hay que decir que en Uruguay hay 3 grupos mediáticos importantes que superan ampliamente estos límites y que, al igual que en Argentina, deberían transferir las frecuencias si esta ley se aprueba. Pero les dan un plazo de 5 años para esa transferencia de las licencias. También hay que decir que los titulares de las frecuencias de comunicación audiovisual no podrán brindar telefonía, ni transmitir datos, ni servicios de televisión digital. Esta iniciativa plantea que deberá respetar el 60% de producción nacional en televisión y el 30% de música nacional en las radios. Esto es un poco de los puntos, algunos de los puntos centrales del servicio, de la Ley de Servicios de Audiovisual que se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre del 2013. Vos decías que ellos pretenden aprobar esta ley, que ahora está en senadores, antes de las elecciones, y efectivamente esto es así, aunque ya se sabe, por una información de estos meses en Uruguay, que los senadores estarían ya pensando en algunos puntos para introducir cambios en el proyecto. Y uno de los puntos centrales que tiene que ver es con el organismo que se va a dedicar a controlar la aplicación de la norma, que es la Unidad Fiscalizadora de Servicios de Comunicación, que hoy es una entidad que depende directamente del Poder Ejecutivo. El Senado empezó a reunirse desde marzo todos los miércoles para tratar efectivamente de aprobar esta ley, porque sí, reproducen modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados y ahí no estarían llegando a las elecciones. Pero esta es una discusión fuerte que se está dando en Uruguay en este momento. Les recordamos, estamos en Palabras Andantes, estamos visitando en el Cerro de Montevideo, FM La Cotorra 94.3. Y hablamos de sostenibilidad, de gestión, de la parte de la ley de comunicación. Pero hay cuestiones tristes y cuestiones de alegría que tienen las radios comunitarias. Compartimos con ustedes algunos de esos momentos. Así es la vida, en verdad no es joda. Bueno, un momento muy, muy, muy difícil fue cuando un compañero en las proximidades de la radio lo apuñalaron. Ese fue un momento muy triste para la radio, muy triste para todos nosotros, ¿no? No lo mataron, pero sí, le metieron un puntazo. Eso fue un momento muy triste para todo el colectivo de la radio porque significó que un compañero muy querido haya estado en una situación muy delicada durante unos cuantos días, ¿no? Que eso incluso nos llevó a que nosotros estábamos en una zona bastante alejada de lo que era la zona más comercial del barrio, más céntrica del barrio, estábamos más a la periferia, y ese hecho nos llevó a que, bueno, pensáramos en trasladarnos más al centro del barrio, que al final al tiempo lo hicimos, ¿no? Porque estábamos, si bien nosotros decimos que el cerro no es solo crónica roja, también hay crónica roja en el cerro, ¿no? Y hay hechos de violencia, sobre todo en esa época fue una época muy difícil, fue alrededor del 2000, 2000 y pico, 2002, que fue una época muy difícil para el barrio, muy difícil para Uruguay, porque había una crisis económica muy importante y por lo tanto en los momentos de crisis son los momentos donde los problemas de violencia afloran de forma mucho más dramática, ¿no? Y momentos lindos siempre tenemos. Ya, a mí lo que más me pega, yo siempre, es una anécdota que comento de un compañero que ahora ha fallecido, un compañero veterano, mucho, era mayor que yo, ahora ha fallecido, pero era mayor que yo, era un veterano muy formal, que evidentemente había tenido una vida muy, muy difícil, porque el compañero este era homosexual. Entonces, durante toda su vida, él tuvo que ocultar su condición de homosexual, porque, claro, estaba en donde se movía, en los grupos donde se movía, no estaba bien visto. Entonces, uno lo veía y parecía esos hombrones, con una voz muy, muy, muy profunda y eso, y ocultando durante toda su vida su condición de homosexual. Y yo creo que realmente él se sintió tan bien en el grupo humano de la radio, que, bueno, que ahí planteó que era homosexual y asumió su homosexualidad. Entonces eso creo que a mí me parece una cosa muy importante, porque quiere decir que el grupo humano realmente era un grupo muy valioso, ¿no? Porque para que una persona que durante 60 y pico de años se haya reprimido y haya ocultado su homosexualidad, que en determinado momento se haya sentido tan bien, tan apoyado y tan cómodo en el grupo para asumir su condición, me parece importantísimo, ¿no? Y así llegamos al final de un nuevo viaje de palabras andantes. Hoy visitando FM La Cotorra 94.3, le agradecemos a Chiquito Garritano, que estuvo en los controles, y a todo el equipo de Palabras Andantes. Este programa queremos dedicarlo a todos los estudiantes del taller de producción radiofónica, de producción radiofónica 2 de la Facultad de Periodismo de La Plata. Con mucho cariño a todos ellos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, un saludo desde acá, desde Montevideo, a todos los compañeros de estudiantes y estudiantes que nos están escuchando. Así que un saludo fraterno y solidario desde el Cerro de Montevideo. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.